Algunas noches son fáciles. Y en la fortuna despreciar, hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida, con la intemperie te arropa. Como yegua derramada su esplendor. Con el tiempo fui aprendiendo a hacer errores.